hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bien, programa especial del Motín Contraataca el día de hoy. El Olga Vázquez está festejando sus 10 años de vida, 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Estamos, la verdad, que muy movilizados. Hay mucha gente dando vueltas en el Olga. Hubo por la tarde una feria de los productivos y una radio abierta de Radionauta. No menos de 400 personas han pasado el día de hoy. La verdad que estamos muy contentos. No importa el nombre igual, lo importante es la algarabía y el bullicio. Cuando el Olga se pone así tipo Babel, se pone lindo. Estamos con Sofi y con un amigo que vamos a presentar, un compañero. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, acá estamos muy felices de estar festejando. Ayer arrancamos los festejos. Ayer arrancaron los festejos con la milonga del Olga en la calle. La verdad que estuvo muy, muy, muy bonita la noche. Perdón, ¿te puedo corregir? Porque a mí me corrigieron en público, Iván. Me dijo, Iñaki, hace 6 años que estamos acá, no es milonga, es práctica abierta, me dijo. Es verdad, es listo. Cierto. Perdóname, Iván, le dije. Es cierto porque comenzó a las 8, ¿no? La exacto. Práctica comienza antes y después está la milonga. Sí, clase y práctica. Clase y práctica, exactamente. ¿Y esa voz que están escuchando? ¿De quién estamos hablando? Claro, empecé el área y no me presenté nada. No. Yo soy Pato. También. Pato, nuestro compañero, trabaja de portero acá en el Olga, un compañero de la Asamblea, de Arte al Ataque. Diseñador para más datos, a nadie le importa. ¿Cómo estás, Pato? Por ahí sí, porque me hace falta trabajo. Claro. Cualquier cosa lo buscan en su Facebook. No, mentira. Bien, bien, bien. Cansado, pero contento. Y ahí falta todavía. Falta. Pero mejor, bueno, de hecho, falta lo mejor. Bien. Pato, como decíamos, es portero. Está trabajando hace ya un año y medio, dos acá en el Olga. Más o menos, sí. Sí. ¿Y cómo vienen estos festejos? ¿Qué sentís? Ahora, en este momento, sí, un poco de cansancio. Un poco de cansancio. Pero ahora nos vamos a tomar algo para brindar y empezar a levantar el clima. El clima. Hoy tenemos el taller de swim de acá de Olga Vázquez. Ajá. Pasando la presentación. El taller de danza contemporánea. Y un poquito más tarde, Cajale Casazo y La Branca Leone. Exacto. En el auditorio. Dos bandas amigas. Recordemos La Branca Leone, una banda que durante el 2008 estuvo viniendo varios fines de semana a meterle pico y pala a ese auditorio. Que en su honor lleva ese nombre. En su honor lleva el auditorio nombre de la Branca banda. Leona. Y bueno, antes de empezar el programa estábamos recordando algunas anécdotas. Pato contaba un poco de lo diverso del trabajo de portero del Olga. Y como, por ejemplo, ¿qué cosas te pueden pedir siendo portero del Olga, Pato? Desde una curita hasta, por ejemplo, una persona que puede... Hoy cayó una persona que quería presentar proyectos de ley. De la índole, desde... Tenía soluciones. Fue capaz... Él toda la mejor intención del señor, pero me pareció un poco... Excesivo. Excesivo, que él tenía problemas para... Tenía soluciones para los problemas aéreos, los problemas de tránsito, la meningitis infantil. Y es real lo que estoy diciendo, ¿eh? No sé, toda la buena banda, pero pasan cosas extrañas acá en el Olga como esa. Nada, y después un montón, obvio, buenísima. Sí. Esta también seguro era con la mejor intención, pero me pareció, si fuese tan fácil la solución de todas esas cosas. Sí, sí, sí. Aparte como si estuvieran en las manos de uno hacerle sí. llegar los canales claro. para que esas leyes se ejecuten y... Sí, sí, fue extraño, pero pasan cosas como esas. Sí. Bueno, hoy vino un muchacho, también estábamos tempranito con Mauro bueno. y con Manu, preguntando por el taller de poesía. Diciendo, porque yo escribo, dice, hace 27 años que escribo y estoy convencido que tengo que hacer algo con esto, porque escribo, yo me encanta escribir, no puedo parar de escribir. Y me muestra y me dice, mirá los dedos como los tengo. Y tenía callos en la zona donde apoya la lapicera. Ah, mirá. Si contamos anécdotas todas de sí. esta índole, la gente va a creer que no te Olga. No van a querer venir. No. Bueno, pero también. Estuvo, no, pero esa está buenísima. Sí, sí, sí. Y quería venir al taller de poesía. Justo como está en diciembre, cuando está terminando. Cuando está terminando, sí. Pero bueno, año que viene seguramente. Parece incorpora. Y también una cosa muy interesante que pasó ahora fue que un hombre que tiene una empresa de volquetes, de containers, a quien llamamos para sacar algunas cosas que se cayeron con la tormenta en el patio del Olga, cuando lo llamamos nos contó que él venía de chico acá, cuando esto era una sopa del niño. La sopa del niño era como una especie de hogar de niños, pero no, los chicos no dormían acá, solo venían a comer y tenían algunas actividades, por ejemplo hacían algunas tareas de la escuela y demás. Y funcionaba. A mí me llamó mucho la atención una cosa que me dijo Gustavo, se llama, que fue que antes venían muchos hijos de mujeres, de madres solteras o de mujeres separadas. Antes, me dice, no estaba tan hablado eso. Ah, mira, ese no me lo dijo. No era algo naturalizado, no era algo normal. Entonces muchas de esas mujeres venían, traían sus hijos acá pasaban el día, comían, hacían algunas de sus tareas. Y ellas podían ir a trabajar y a la tarde los pasaban a buscar y los llevaban a sus casas. Extraño que parece como que el lugar tuviera algo relacionado con el trabajo social siempre. Exacto. Y él nos decía, pero tenía que ver con la solidaridad como ustedes. Y dice además que funcionaba absolutamente con donaciones. Y que él venía porque la mamá venía cada 2 o 3 semanas a traer donaciones. Y que lo dejaba a veces también para que compartiera. Él me decía, yo fui a una escuela de doble escolaridad, digamos, tenía como una realidad muy distinta a la de esos chicos, pero mi mamá me dejaba acá para que compartiera con ellos, digamos. Y bueno, y dice que tiene muchos recuerdos de jugar al fútbol acá en el patio, y de más actividades. Le dijimos que los vamos a contactar para que cuente un poco la historia alguna vez. Y que va a venir con su madre, que conocía a la señora que era la que manejaba la sopa. En este programa, exacto, podría ser hasta. Sí, sí, sí. Incluso quizá para algún documental del Olga lo podemos traer a Gustavo, que si nos está escuchando le mandamos un abrazo. Dijo que escuchaba a veces Radio Nauta. Escuchaba Radio Nauta. Si está escuchando Radio Nauta y nos quiere decir, chicos, están mintiendo, Gustavo, solo lo podés decir al siguiente teléfono, que la tormenta aún no logró desconectar. El 451-6917... No son dos esquinas de La Plata, es 451-6917. O nos pueden escuchar por la página, que es radionautafm.wordpress.com. Y para seguirnos vía Facebook, pueden escribir a El Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. Bien, ahora vamos a escuchar un temita de una de las bandas amigas que va a estar tocando hoy, Cajale Casazo. El tema se llama El Campeón. transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Bueno, de vuelta por los estudios de Radionauta, Sofi, con una nueva presencia, un compañero. Con una nueva presencia, ¿con quién estamos? ¿Con Salvador? Marplatense, él. ¿Cómo estás, Salva? Buenas tardes, Sofi e Iñaki. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿festejando? De festejo, los 10 años. Llegué hace un rato y me encuentro con la charla de autogestión, muy interesante. Las cuestiones que se están hablando ahí, me encuentro con la feria, con mucha gente dando vueltas a las exposiciones. Y te escapaste de la charla para que no te hagan hablar y te cazamos con un bastón como en los dibujitos animados y te sacamos de cuadro y dijimos vení para acá. La producción tiene un poder de encantamiento, hay que decirlo. Sí, Seba es un tipo sugestivo. Bueno, Salvador, le contamos a la gente que no lo conoce. Es bajista. Así es. Da clases de bajo y todas esas cosas. Toca en una banda. Margarita Metralleta. ¿Cuáles son las próximas fechas de Margarita Metralleta? Que estamos, que te hacemos propaganda. Sí, está buenísimo. Este año no hay, pero por ahora, ¿viste? ¿La última fue la de Olga? La última, sí, fue la de Olga. Mira. Hace un mes y pico. Mira ahí. Una linda noche. Sí, por ahora no hay. Pero bueno, para quien quiera escuchar, está el Bandcamp, margaritametralleta.bandcamp.com, en YouTube también. Peola. Descarga, gratis. Y le contamos a la gente que Salvador milita en Arte al Ataque también, igual que Pato, y está en el productivo textil. Así es, en Las Juanas. Las Juanas, exactamente. Uno de los primeros productivos de Olga. Uno de los primeros. ¿Vos desde cuándo estás ahí? Yo estoy desde verano del 2011. O sea, verano, casi. Enero, febrero, digamos, febrero, o diciembre. Sí, febrero. Ah, febrero. Ya 2011. Sí, a mí me contaron algunas de las compañeras del textil que algunas veces a la noche. No, no me hablaron. Se ríe, no, se ríe. No vos, se ríe Salvador con un poco de miedo. Mira, ¿cuál es? ¿Qué, Salvador, la discreción es lo mío. Eso no lo voy a contar, voy a contar otra cosa. Que en el primer piso donde está el textil. Hay espíritus que pasan caminando por el pasillo. Sí, es muy genial. Yo no sé, para mí hay un nivel de superstición de parte de las compañeras. Yo quiero hablar. Va, pero a ver qué dice Salvador. Con un marplatense. A ver si él ha tenido experiencias esotéricas. Viste que hay es un pasillo poco recorrido. Transitado, sí. Esa es la palabra. Y como que por momentos se siente un caminar y nadie que baja la escalera y nadie que está en el baño. Entonces hay como... Hay unas... Vos escuchás pasos en los azulejos, claro, del pasillo. Es, sí, es una sombra y algo parecido. Sí. Tiene un nombre todo simpático. Yo creo que... Lo apodaron. Sí, sí. ¿Cómo se llama el señor o la señora? Y está cobrando entidad ahora. Creo que pensé llama... que estaba cobrando un sueldo. Pensé que estaba cobrando un sueldo del textil. Dijo, muchacho, reparta... Todo bien con socializar las ganancias, pero hay un límite. Claro, nosotros necesitamos unos pesos también. ¿Cuál es su nombre? ¿Se pondrá mal si lo nombramos? Sí, mejor ahí en misterio. Bueno, si lo querés conocer, tenés que pasarte por el textil, claro. Llevarte unos mates y sacarse... Un rato y esperar. Y saber sonsacar la información. Sí, es simpático, che. Y sí, fundamentales los mates. Para las compañeras son fundamentales los mates. Para mí también. Vale. Che, sí, ahí, febrero del 2011. ¿Vos ya sabías coser y trabajar con ropa o aprendiste ahí sobre la marcha? No, estuvo buenísimo, porque fue un momento de proyección del taller en el que empezamos a entrar un par de compañeros y compañeras y tuvimos ahí una capacitación de parte de las compañeras que ya estaban y que ya sabían. El oficio y fue rapidísimo el proceso. En ese tiempo eran 4, creo, y entramos luego 3 Y después en un año y medio más o menos éramos 11, creo, y ahora somos la mitad, 5. Ajá. 5 y medio sería la mitad, pero bueno, casi. El otro medio ya sabemos quién es. Es el sujeto del pasillo, o la sujeta. ¿Y cómo conociste el Olga? El Olga lo conozco hace casi los 10 años, 9 tal vez. Por familia política militante. Mira. Mi suegra es mi suegro. En ese momento. Claro. Así llegué a Olga. Muy distinto a lo que es hoy, ¿no? Está un poquito. Sí. Era la tiendita del horror. Claro, era un lugar. Yo siempre cuento que vine la primera tiendita del horror. Yo la primera vez que vine, anoche lo contaba en el programa de Eve, que está del otro lado. De Goyeneche a Tarantino, que vine a ver un recital del señor Tomate, que tocó, bueno, con otra banda, no me acuerdo bien cuál era, y me acuerdo que me asomé allá atrás en un momento, no sé si había llovido o qué, yo tengo la idea de que había goteras que sonaban, viste que los recuerdo siempre, es más o menos como la persona del pasillo de la... Y que había unos fierros tirados así, todos oxidados y no había luz. Y, sí. Y si vos pasabas, te asaltaban todos los fantasmas de tu infancia. Te hacían la traba. Te hacían la traba ahí y se te reían. Es que nos volvimos a encontrar, te decía. Sí, nos volvimos a encontrar. Che, yo creo que estuve en ese recital. Puede ser el señor 2004. Tomate. Él mató, puede ser. O yo no sé si él mató todavía. Yo creo, el otro día anoche le contaba a los chicos, y hay que, para mí fue Menage a Trois, la primera banda de Shaman. No recuerdes. Pero era, había alguna banda, puede ser que estuviera el Mató. Puede ser. Había una barra en el medio del auditorio, una pared, media pared, una cosa así. ¿Sabes, ¿no? Que para mí la barra en ese recital estaba donde hoy está la pizzería y el mostrador de la pizzería oficiaba de barra. Ah, puede ser, sí. Mira, qué memoria tenés. Sí, sí, me acuerdo porque tuve con una persona, un amigo que hace un montón que no veo, Jorge Bruno, a quien le mando un saludo. Tuve una conversación larga y lo encontré después de varios años. A mí lo que me sucede con el Olga, yo también la primera vez que vine, creo que 2004 me parece, me cuesta recordar qué lugar era ese. Está tan distinto y está tan cambiado que me cuesta ubicar ese espacio en el que estuve ahora, ¿no? Porque realmente, eso está bueno decirlo, el Olga ha crecido terriblemente estos 10 años y me cuesta como darme cuenta, bueno, ¿dónde estaba esto? Claro, sí. Acá no estaba la radio. ¿Cómo? Claro, yo estuve recopilando fotos para la muestrita de fotos de estos festejos y hay un montón de lugares que estaban, por ejemplo, ver fotos del hall donde no están las ventanas de la radio, uno ya se reacostumbró, pero sí. Tiene 2 años nomás la radio. Creo, claro, sí. En el diario no llegás al registro. Claro. Ese. Sí, es fantástico. ¿Y vos has tocado en el auditorio? ¿Vos, la vez pasada cuando tocaron con Metralleta, fue la primera vez que tocaban acá? No, tocamos en un varieté de Cronopios, que fue para el 12 de octubre, me acuerdo. Esa fue ¿Hace un par de años? Hace un par de años, sí. Y a Cronopios. Yo creo que vine. 2 años puede ser, más o menos. Sí. 12 de octubre era, me acuerdo. Estaba 2 pesos la. No, mentira. La cerrada. El precio de la entrada. Y una memoria. El chaval era un obsesivo insoportable. Ese día en la entrada, ¿sabés quién estaba cobrando? No, mentira. ¿Y qué onda tocar acá en el Olga? Y es un gusto. No sé cómo. Tiene mucha mística este lugar. Para mí, que haya salido esa fecha, la última, fue como decir: voy a tocar en casa otra vez, ¿no? Claro. Como que eso es. Vos caes a un bar y es despersonalizado, ¿no? Como claro. Vos vas la mayoría de las veces, no pasa en todos lados. Y ahora que hay muchas casas, hay como un clima más de calidez. Pero vos vas a un bar y tocas y te vas. Es decir, como el lugar está dispuesto de una manera, vos haces tu show y te vas. Pero la cuestión con el Olga es la de la construcción, ¿no? Como, es permeable a la propuesta y se propone desde acá, ¿no? De una. Y tiene uno de los mejores escenarios de La Plata, eso hay que decirlo. Y el mejor, uno de los mejores auditorios. Así me gusta. Sí, de sonido está lo estamos acondicionando, pero... El sonido, sí, tiene... Es muy cuadrado. Sí, tiene su mística el sonido, claro, también, ¿no? Sí. Como que es... Mucha bola. Pero bueno, también es parte de eso. Bueno, será cuestión de estar más pillos e invitar más seguido a Metralleta. Bueno, Salva, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Disculpanos que te agarramos del cuello así con el bastón cuando te estabas escapando de la charla. ¿Viste cómo es Sebastián? Tremendo. Tremendo. Te aplicó una llave ahí y te trajo para acá. Compañero de Attack. Bueno, gracias a los dos. Bueno, gracias a vos. Nos vamos a ir. Contamos que ahora en un ratito nomás vamos a estar hablando con Yushi de Cajale Casazo, que va a estar tocando esta noche. Cajale Casazo, que sigue presentando su disco Los Días Cantados. Ahora vamos a escuchar un tema de otra banda amiga que toca hoy, La Branca Leone. El tema se llama Corazón. Siento el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa. Siempre se apaga el carbón. Baila el chango por las brasas. Siento el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa. Siempre se apaga el carbón. Sano, mojan el suelo, sangre el cuero, grita el alma, empuja el viento y los ojos de un paisano mojan el suelo. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. El Centro Social y Cultural Olga Vásquez cumple 10 años. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Por eso, lo festejamos a lo grande y sacamos el Olga a la calle. Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este 5, 6 y 7 de diciembre. Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. Para más información, Facebook Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Picicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Picicleta! 1559249997. Facebook, La Picicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Bien, muchas gracias Matías, le mandamos un saludo a Matías, Manos Mágicas Lucero, nuestro operador estrella. Estamos nuevamente al aire, como se podrán dar cuenta. Si digo muchas estupideces, disculpen, estoy cansado. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Ha vuelto nuestro compañero Guille, que estaba ahí oficiando de presentador de una charla de debate sobre cultura popular, no, perdón, autogestión y poder popular. Así que nos fuimos nosotros de la charla y empezamos el programa. Guille terminó, aplaudió y vino. Sí, quedan debates abiertos en esa charla que se hizo aquí en el Olga Vásquez de manera circular, como nos gusta a nosotros, discutir de manera asamblearia como si fuera un ágora. En ronda. En ronda. Y hay diferentes emprendimientos productivos aquí en el Olga, no sé si nuestros oyentes, que les mando un saludo, que perdón por llegar tarde, pero bueno, les voy a comentar por qué llegué tarde, que hay muchos diferentes productivos aquí en el Olga Vásquez. Está la herrería, está la cocina, está la imprenta, el textil. Bueno, hay muchos. La cuestión es cómo hacemos para que el Olga Vásquez unifique el puño. Ajá. Y golpee con más fuerza y que el barrio sienta realmente... Que no se asusten los vecinos, no le vamos a pegar a nadie. Sí, que... sí, la metáfora del puño... A nadie que no se lo merezca. Claro. Claro. Y, digamos, puede avanzar de conjunto de manera a la par, de manera más simétrica, que pueda crecer y que sea un usina y que genere a la vez otros productivos en otros lados de aquí de la región. ¿Cómo hacemos para que si eso suceda, digamos, si el Olga Vásquez puede generarse como una unidad productiva en su conjunto y con valores nuevos que tienen que ver con el socialismo, que tienen que ver con prefigurar hoy y no repetir las lógicas capitalistas, el cálculo costo-beneficio, el individualismo, un montón de cuestiones que hacen que el trabajo en cualquier otro lado, en una empresa, sea básicamente en condiciones de explotación y que te aísle? Eso no te permite ni siquiera opinar sobre lo que estás trabajando. Bueno, si el Olga puede conformarse como esa unidad productiva y pueda salir a la calle y convidar de sus productos y de sus formas nuevas de concebir las relaciones sociales, puede también ayudar al desarrollo de la región también, ¿no? Y que en realidad los productivos también apuntan a que los sectores populares puedan empoderarse y puedan generar, primero, recursos. Fuentes de trabajo digno, sin patrón. Claro, primero recursos para poder vivir y también poder consumir mercancías, más que mercancías, bienes, mejor que mercancías, para consumir bienes a precios populares que sean accesibles y que le permitan también tener una vida digna. Exacto. Bueno, eso era un poco la charla que coordinó Guille hoy a la tarde sobre autogestión y poder popular. A la noche vamos a estar, en un ratito nomás, vamos a estar teniendo la muestra de los talleres. Van a estar el taller de swing y el taller de danza contemporánea. Y a la noche tocan La Brancaleone y Cajale Casazo. Si te lo perdiste, Piscuí, estás al horno. Mañana arrancamos a las 5 de la tarde con una intervención en las bibliotecas. Recordemos que hay una biblioteca para adultos y una biblioteca para niños en el Olga. Luego hay una charla sobre cultura popular, cultura y poder popular. Donde van a estar participando compañeros de IMPA. Y después va a haber una muestra amplia de, además, ya contamos, se están pintando murales en el Olga. Sí. Uno por la, justamente en, la, en el paredón que está entre las dos bibliotecas, la asamblea del Parque Castelli por las inundaciones. Esa asamblea que se armó a raíz de las inundaciones está pintando un mural. Otro lo está pintando Johnny, un chico que dio un seminario sobre mural acá en el Olga y lo está pintando en el auditorio. No pueden perderse ese mural. Si durante la semana llegan a venir al Olga, pasen, dense una vuelta, ayuden a pintar. Es una experiencia realmente muy linda. Es muchísimo trabajo pintar ese mural porque está pintándose todo en el techo. Como la Capilla Sixtina. Exactamente. Exactamente, es la Capilla Blancaglione. Y después vamos a tener una muestra de talleres que va a durar varias horas a la tarde. El taller de danza afro. Va a haber una exposición de Vanessa. ¿Cómo se llama la obra de Vanessa? Se llama Más allá de los andenes. Más allá de los andenes. Es una representación en danza contemporánea de los hechos del 26 de junio del 2002, donde mueren Costa y Santillán, Max y Darío. Va a haber también una muestra de alumnas de la Escuela de Danzas Contemporáneas. Va a estar el taller de folclore de Antulio, un amigazo al que le mandamos un abrazo, donde va a estar tocando también el Pato Molina, un amigo de la casa. Sí. Luego va a tocar Buya, que va a ser su presentación. Buya es el ensamble de samba reggae de Olga que se está poniendo de moda, chicos. Yo les quiero decir, arrancaron este año y los últimos tres fines de semana, todos los fines de semana están tocando. Están tocando en la plaza ahora. Eso en la plaza... Exactamente. ¿Cómo se llama? Es un ensayo abierto Marco en la Paz. Plaza del Tamborcito Tacuarí, sí. La conocen más sí. En el barrio. El grosso de Leo Bertora, con su carisma, ha armado un grupo de 20, 30 personas y antes del año ya los está haciendo rotar por ahí para tocar. Y bueno, después va a tocar... La Mansa Locura, otros amigos de la casa. Y para cerrar, cha-chan, cha-chan, las Cumbia Queers. Las Cumbia Queers van a estar cerrando la noche del sábado en el Olga. Y ahora apareció en los estudios de Radio Nauta un tipo al que yo pensaba decirle hola por teléfono. Nos ha sorprendido. Y la magia de la radio hace que esté aquí en el estudio. La magia de la radio hace que esté presente en el estudio, el Yuji de Cajale. ¿Cómo anda, Yuji? Bienvenido. Bien, buenas noches. Estaba acá en planta baja. Acabamos de llegar a armar el escenario. Muy bien, ahí. Bien. ¿Cómo andan, Yuji, los Cajale? Antes de empezar, cuenten ustedes cómo arrancó. ¿Cómo arrancó ayer? ¿Cómo estuvo hoy? Bien. Estamos... Ya contaron seguramente, ¿no? Sí, este es un programa donde estamos hablando exclusivamente de nosotros. Claro. Sos la primera persona a la que le decimos cómo andás. Vamos a hablar de nosotros. Sí. No podemos evitarlo. No, arrancó bien. Estuvimos con la práctica de tango ahí en la calle. Arrancó tranqui. Pasó control urbano ahí a decirnos algunas cosas. Creo que les gusta el tango, así que se fueron sin mayores. Igual le mandamos problemas. Un saludo al muchacho. Le mandamos un saludo de tránsito que vino ayer. Sí. Vino con muy buena onda. Quería quedarse a bailar. Quería quedarse. Yo soy de barrio. ¿Cómo no voy a querer bailar tango acá? O sea que tengo que cumplir mi trabajo también. Bueno, le mandamos un saludo. Dijo el apellido, pero no me acuerdo. Sí. Así que bueno, se fue llenando la milonga. Terminó eso de las 2 de la mañana. Normalmente termina más temprano. A eso de las 11 y media de la noche realmente se llenó. Le sacamos viruta al asfalto. Bien. Va, le sacamos, dijo un mosquito. ¿Bailaste, Ñeque? No, yo no bailo ni. Por eso digo, dijo un mosquito. Es una deuda pendiente que tengo de aprender a bailar tango. Soy horrible. Solamente bailo cuando hago el chiste de bailar, ¿entendés? Claro. Cuando me río de mí. De que no sabe bailar y claro. Bailo. Es una excusa. Claro. Tal cual. Varios hacemos eso. Así que bien. Y además hubo una muestra de fotografía y de plástica que hicieron los talleres. De fotografía y plástica respectivamente, y armamos una muestrita de fotos de la historia del Olga. Buenísimo. Que están, para quien las quiera ver, son permanentes, van a estar todos estos días por aquí. Y además, durante la milonga hubo algunos recitados de poesías del taller, que produce sus propias cosas. Ahí estuvo Pablo Pesco, un gran delirante del taller de poesía, que es quien lo coordina. Y hoy, bueno, arrancamos con la radio abierta y tuvimos una charla sobre autogestión ahí en el patio que estuvo muy interesante. Ahí contaba Guilla, han quedado varios debates abiertos para el año que viene. Este, y bien, compartiendo acá con la gente. A las 10 hay un taller de swing. Yo me quedo. A las 10, exacto. Hay un taller de swing y va a estar también hablando de bailar. Exacto. Sí, claro. Una pequeña muestra de danza contemporánea. Ahí por ahí podemos robar un poco más Yushi, porque viste que la danza contemporánea es abstracta. Claro, es más libre. Claro, entonces la quietud simboliza. Claro. No, no podrán burlarse de nosotros. Claro, el sujeto alienado. Y aparte también es, no hay que ser literal en la danza. Claro. En la danza contemporánea. La literalidad no corre por buenos caminos. Y aparte yo te digo, no, pero te quedaste quieto, flaco. Vos no entendiste lo que yo estaba haciendo. Claro. El problema es tuyo. Eso es lo bueno de la vanguardia. Tal cual. Mi capricho es ley. Tal cual. Así que bueno. Yushi, vienen presentando los días cantados. Siguen ahí recital tras recital. Sí, muchísimos este año. Yo he chusmeado el Facebook y han estado tocando en varios pueblos de la provincia, ¿o no? Sí, sí, pero porque los Cajales somos de varios pueblos de la provincia. No es mi caso, yo soy entrerriano, que estuvimos hace 15 días allá en Entre Ríos, en mi pueblo. Y ¿en cuál? Viale. Viale es un pueblo muy chiquito, de cerca de Paraná, sobre el río Paraná, digamos. Sí, sí. Yo no nací ahí, pero me crié ahí. El amigo rosarino conoce. Ah, mira, yo nací en Esperanza, Santa Fe. Así que, mira, somos varios santafesinos. Mira, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? ¿De Santa Fe? Mirá. Santa Fe capital. La Esperanza queda a 20 kilómetros. Claro. Santa Fe capital. Sí. Soy hincha de Unión por eso. Por ese... ¿Qué? Te... No, ¿por no. ¿Te reís? No, porque si has dicho Unión se ríe. Creo que Unión y Central, yo soy de Central. Hay una amistad, porque con Colón no nos podemos ni ver. Ah, bien, bien, bien. Sí. Bueno, y tiene el mismo color que Newell. Pero me acordaba que vinimos en abril y ¿abril que fue? Sí, que el disco salió en abril, que el disco estaba programado para salir la primera semana de abril y que se pospuso obviamente por las inundaciones y fue un momento espantoso de este año. Así que salió a fines de abril y ahí estuvimos acá porque no sé si tocamos esa noche acá o vinimos con... No, tocaron en el teatro. En el Sala Ópera. En el Sala Ópera, tal cual. Eso fue más adelante. Pero bueno, en definitiva, eso fue en junio. Sí, tocaron acá. En definitiva, sí, tocamos en marzo acá. Sí, no, sí, no sí. Me acuerdo en el marco de qué. ¿Sabes qué? No me acuerdo. Yo tampoco, bueno, pero sí tocaste acá. Pero buenísimo. Yo me acuerdo. Debe ser como la décima vez que tocamos en el Olga esta noche. Mira, ¿el Olga los vio nacer como banda? Nosotros no, caímos en el Olga como... Nosotros no somos del 2005. Pero digo, los comienzos de Cajale, el Olga era un escenario... En el 2008 empezamos a aparecer por Olga Vázquez. Sí, pero no sé por qué antes no. No lo recuerdo. Creo que porque... ¿sabes por básicamente era? Porque el auditorio no estaba en condiciones. Claro, bueno, sí, un poco por eso el contacto vino a través de los chicos de Branca. Ahí. Me acuerdo que nos conocimos con los chicos de Branca justo cuando ellos estaban laburando acá. En el auditorio. En el auditorio laburando. Y ahí empezó. Y después hemos participado en eventos en la Plaza San Martín. Claro. Bueno, así que nada. Venimos esta noche a felicitar la autogestión y los 10 años. Bueno, joya. Muchas gracias. Y hablando de autogestión, nosotros siempre tenemos como un poco la discusión de... Bueno, está la autogestión productiva, digamos, de produzco algo fuera de las leyes de la producción capitalista. Pero también está el tema de la autogestión en la cultura. La cultura, dicho de alguna forma... Pero digo, es un fenómeno muy marcado el de las bandas de rock, por ejemplo, que se autogestionan, que se denominan más genéricamente independientes. Sí. Y digamos, Cajale, ¿cómo labura esa cuestión? Mirá, de la... hace 8 años que estamos en el que laburamos de la misma forma, autogestiva. Ajá. Hace desde el 2005 que producimos nuestras fechas y que participamos de... A ver, Cajale tiene como una doble vida. Tiene, por un lado, esto fue una discusión que tuvimos justamente en esos años, por ahí, por el 2008, cuando... Había tironeos en los cuales algunos querían que Cajale tuviera como un camino hacia el desarrollo profesional de una banda, que es válido, y otros hacia una función social, ¿no? O sea, que sea una banda que tuviera por encima de todo una función social, es decir, que una banda que esté mezclada en festivales solidarios y entonces... De esa reunión, que fue muy importante para la vida de Cajale, salió que Cajale iba a hacer las dos cosas a la vez. Entonces, desde ese momento que hacemos las dos cosas a la vez. Por un lado, Cajale tiene su desarrollo como banda, y esto es intentar cada vez sumar público a lugares cada vez más grandes para que la banda sea cada vez conocida por más gente, ¿sí? Ese es como y para que a la vez se pueda profesionalizar, se pueda laburar de músico, para que podamos nosotros laburar de esto definitivamente. Y por otro lado, Cajale semana a semana o quincena a quincena, si querés, está siempre vinculada a algún evento que tiene que ver con ONGs, con agrupaciones universitarias, bueno, con organizaciones sociales, con un montón de gente con la cual la banda está vinculada hace ya mucho tiempo. Es así que recorremos esos dos caminos y en los dos casos siempre gestionamos todos nosotros, ¿sí? Bien. Ahí me imagino que debe ser dialéctico igual a esta altura. Sí, claro. ¿Están pudiendo vivir sustentadamente? ¿Con la banda? No. No, estamos poniendo plata de nuestro sueldo. Yo soy docente, soy maestro de música. Sí. Y nada, y por ejemplo, tenemos una casa, ¿sí? Y claro, para bancar la casa ponemos 200 pesos cada uno. Y esa guita es guita que sale de mi sueldo y va. Cajale es una pérdida constante. Claro, sí, es un proyecto. Cajale genera guita, ¿eh? Porque cuando a veces nos convocan en festivales nos pagan y todo eso, pero esa guita se reinvierte en Cajale otra vez. Claro. Está puesta otra vez en la banda. Nadie se lleva guita. Salvo cuando alguno anda muy mal, que ya no pueden más. Cajale le dice, tomá, llévate un poco. Sí, que pasa es que hay muchos músicos que están trabajando con docencia. Claro. Y que el sueldo sale de ahí, a la vez se involucran mucho con la problemática de los colegios. Ajá. No solo con los colegios secundarios, sino también con los colegios artísticos también. Claro. Y están, digamos, luchando por el tema de los fondos para que se haga también una ponderación de las escuelas artísticas y que los docentes puedan trabajar dignamente en lugares que estén apropiadamente para escuchar, para hacer música. Para... Exactamente. Y otra cuestión que también he visto de los músicos que también de la experiencia con los pibes están aprendiendo a mezclar o a ver los intereses nuevos o a ver cuál es la música que se escucha, qué es lo que un pibe joven está haciendo de la música. Claro. Sí, bueno, la docencia en música ha dado un vuelco muy interesante en los últimos 10, 15 años. La forma de dar música. Y pasan cosas muy interesantes, ¿no? Ya las clases de música de los maestros de mi generación son bien diferentes a las que nosotros recibíamos. Se apunta mucho a la producción musical, sobre todo por encima de todo, a que los chicos toquen, jueguen, a que las personas, claro, disfruten del hecho artístico, ¿no? Eso, hay todo un enfoque que camina hacia eso. Así que, bueno, dentro de eso hay muchísimas variantes, vertientes, claro. Pero bueno, está buenísimo que hayamos abandonado esa idea de la escritura, el solfeo, claro, y todas esas la cosas. La escritura y toda esa cosa que no tiene mucho que ver con la música. Bien ahí. Igual estás viviendo la música, entonces, si estás enseñando música. Sí, sí, bueno. Te agradecemos mucho este paso por Radionauta en el Motín Contraataca. Próxima vez vamos a seguir charlando sobre la autogestión y te aviso que te vamos a tirar a quemarropa una pregunta que es la pregunta que se hace todo emprendimiento autogestivo, que es la relación con el Estado, loco. Dale. Dale. Bueno, Yuji, muchas gracias. No, dale, ahora abajo y... Dale. Y por ahí tomamos una fresca. Nos vamos a escuchar un temita de las Cumbia Queers, La Isla con Chicas, y estamos con nuestro amigazo, el Tincho de la Cocina. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página, Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. Bien, hemos vuelto. Sonaron las Cumbia Queers, La Isla con Chicas. Y estamos... Qué concurrido que estuvo el piso de Radionauta hoy, ¿eh? La verdad que hoy fue un programa de lujo. Mucha gente. Hoy jugamos de local, claramente. Estamos Sofi y yo firmes como un rulo estatua. Pero además, como anunciamos, están el cordobés. Firme, dijiste, aparte chanta que sos. Pero porque desde el principio somos los únicos... Cheque. Ya te. Qué chanta. Y además está... Otro compañero del Olga, coterráneo mío, gente del terruño, de allá del oeste profundo de la Pampa deprimida, el Mati San Juan. ¿Cómo andas, Mati? Bien, bien, acá andamos, acompañando en trajimos. Los festejos de los 10 años del Olga. Trajimos, en honor a los 10 años del Olga, acá trajimos un gran compañero que es de la cocina, un viejo compañero. ¿Vos te acordás cuando fue la primera vez que entraste al Olga, Mati? Y yo... La primera vez, no, debe haber sido 2005-2006, fue después de la separación del MUP, de esa movida. Fue ahí después de eso. Después del intento de toma, digamos. Claro. Pero no me acuerdo bien exactamente cuándo fue. No. Debe haber sido 2006, bien. Algo así. Está. Yo empecé a venir al Olga, le cuento al público, y es que algunos de ustedes no lo sepan. Anoche lo contaba en el programa de... Evelina, que empecé a venir por un taller de cerámica que daba la mamá de Mati. De hecho, mucha gente se ríe porque me dicen, no te puedo creer que vos eras el hippie de cerámica. Tal cual. Yo era el hippie de cerámica, aunque usted no lo crea. Si venía de ese grupo, claramente eras el hippie de grupo. No, yo era el hippie, pero éramos hippies y hippas, era un grupo hippie en general. Yo me acuerdo en la secuencia, vos en pata, tirando el horno, barro. Cuando hicimos el horno. No ha cambiado mucho desde entonces. Igual sí. Me tira cuenta, vos en pata tirándote barro. Parece que era una secuencia muy extraña. Con otro grupo eran tres o cuatro personas tirándose barro. Ahí, estábamos armando un horno de barro y en una pintó la guerra de barro. Se cagar de barro. Y la gente nos miraba, ¿viste? Nosotros estábamos en una especie de ritual nuestro y el común de los militantes de la organización nos miraba. Éramos un poco ajenos a algunos rituales, digamos. Y estuvo re bueno. Está bien. La gilada habla de envidia. A la gilada ni cabida, loco. Bueno, la idea de la columna de hoy era esa, en honor a los 10 años del Olga. Era traer, de parte de lo que era la columna, traer un entrevistado de lo que es la cocina del Olga Vázquez. Le mandamos un saludo a todos los compañeros que están trabajando. A Magalía, a la Regi, a la Pato, están todos ahí en la cocina, no me quiero olvidar de nadie, al Tincho, al Túa. Pablito, que están ahí trabajando. Y le contamos a la gente, antes de que nos olvidemos, que tanto hoy a la noche como mañana a la noche, transmisión en vivo de Radionauta FM 106.3 de todo lo que acontezca en los cumpleaños del Olga. Se va a estar saliendo todo al aire, todo lo que todo pase dentro del Olga Vázquez va a estar saliendo al aire. Bien. Exactamente. Ahí estamos. Así que la tecnología del siglo XXI, sí, ojo, no podés decir cualquier guaranada. Ojo, claro, no andan como acostumbrada. Claro, para ustedes. La tecnología del siglo XXI ha llegado a Olga Vázquez. Tincho, te corté porque estabas contando un poquitito de la columna de cocina de hoy. Claro, ahí va. Gracias. Yo te hago una pregunta. Vos que sos el chef, junto con el chino, son los chefs calificados del productivo. El grupo calificado. Está bien. De alguna manera vos y el chino han sido los formadores del resto, por lo menos de los que trabajan más en la cocina. Hay otros que tienen más tareas administrativas y demás. Ponele. Yo te hago una pregunta. Diga. ¿San Juan fue un tipo duro de enseñarle, Mati? Es un hueso duro de roer en general, no solamente para enseñarle. San Juan es un hueso duro de roer al cual es difícil entrarle. Pero como todo hueso duro de roer y difícil de entrarle, es simplemente como siempre lo digo, un hervor con... tranquilidad y paciencia, no hay hueso que se ablande. Así que bueno, lo convencimos, lo trajimos acá no para. No has probado del todo todavía. También. Ya te va a llegar en la hora. Que te hagas el pistola. No me desafíes y menos al aire que sabés que te canto a los 40 en 2 minutos. Entonces decidimos traerlo para que más o menos un poquito él, que es un viejo compañero, nos cuente lo que es la historia de cómo nace el productivo, de que sería la pizzería hoy en día fusionado con lo que es la cocina. No, así que bueno, Mati, podés contar más o menos cómo nace lo que es el productivo de la pizzería, que se encuentra en la entrada del salón. Cuando entramos a Olga claro. Vázquez, lo primero encontramos la pizzería. Bueno, como decía Agustín, el productivo, que es la cocina en general, eran dos: una pizzería que funcionaba adelante, de la cual provengo yo, y esta funciona desde el 2006 con un proyecto mano a la obra. Que es del gobierno, surge por el gobierno nacional, que eran 20.000 pesos, y que a partir de eso se compra un par de heladeras, horno, herramientas de laburo, y se arranca con eso. Mínimo, pero se arranca con. ¿Eran un grupo material de cuántos compañeros? 5 compañeros, creo que eran. Estaba Pancho, Costi, Nico, Chichi. Eran los primeros, fueron compañeros ellos. Que hoy ya no están en la. Mandamos un saludo. Hoy, claro, ya no hay ninguno en lo que es el productivo cocina, pero nada. Chichi estuvo hasta este año. Hasta hace muy poquito. Y el resto de compañeros ya hace un par de años que dejaron. Bueno, se arranca ahí. El Olga no era para nada lo que es hoy en día. Había muy poca gente. Si bien el frente se estaba configurando, el frente de los sencillos se estaba armando, iba creciendo. Y empezaba a haber movida. Siempre se hacían movidas los viernes a la noche, sábado a la noche, y éramos. Nos encontrábamos entre todos, claro, eran, no sé, 200 personas, pero distribuidas, y que nos encontrábamos siempre más o menos lo mismo, fiesta interna. Así que nada, se arrancó de ahí, remándola. ¿En qué repartían las pizzas, Mati? Y en bicicleta, se arrancó, y después se compró una motito en un momento, y ya se arrancó en la moto. Bueno, nada, ahí se arrancó de a poco, sin subsidio. Tuvo ese proyecto nada más, y se estuvo bastante tiempo, a 3 años, sin ningún tipo de subsidio, hasta que sale el PTA. Ahí empezamos a tener otro ingreso, aparte de la venta. PTA, aclaremos, es un subsidio que da el Estado a trabajadores autogestivos. Claro. Un incentivo a lo que es su sueldo de trabajo. Cooperativa, ahí claro. Bueno, nada, ahí va acompañando, en realidad se forma el productivo también como para darle un poco de vida al Olga, para habitarlo. Es decir, acá no había casi nada. Una actividad permanente. Claro. El taller de costura también funcionaba. Son buenos proyectos, pero que a la vez lo instalamos en el Olga para darle vida al Olga. Sí, en plan de empezar a darle vida al Olga, hubo también, yo lo cuento porque a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy gracioso, el Turco, un compañero de Berizo que milita en el Pelo de Einstein, la agrupación de sí. Exactas, daba un taller de danzas eslavas. Porque al compañero le dicen Turco, pero claramente es, no sé si descendiente de checos, de eslovacos, de danzas serbios, eslavas. De danzas eslavas. Sí. Hay que dar talleres. Vos que sabés hacer Turco. Yo bailaba danzas eslavas en Berizo. Dale. Y el Turco fue el primer tallerista del Olga. Muy bueno, muy bueno. Le mandamos un abrazo al Turco. Perdón, volviendo a lo que era el productivo que contaba Matías, este productivo pertenecía a lo que era la cooperativa Juan Osurdo, y lo que es la cooperativa Juan Osurdo, y junto, porque nombraste en un momento el taller textil, que también pertenece a la cooperativa. Igual son proyectos anteriores a la Juan Osurdo. Después se conforma la cooperativa de la Juana Zurduy, donde nos incorporamos todos los que de alguna forma laburamos en cooperativa, incluso los que laburan en el municipio, entramos todos en la Juana Zurduy. Ya ahora, ya somos cosas diferentes, armamos propias cooperativas de lo que es la cocina. Ahí por va, un lado, va. Tiene su propia cooperativa. La cocina se termina junto a la pizzería, digamos, que funcionaba este productivo que decías vos, se termina fusionando con otro productivo que venía existiendo desde antes, que funcionaba. ¿Puedes contar mejor vos? Sí, yo entré igual ya con el productivo bastante avanzado, yo estaré hace más o menos tres años y medio en lo que es la cocina, y bueno, nace también con una propuesta muy parecida a lo que era la cocina, pero en otro horario. Mientras la pizzería funcionaba de noche para no pisarse, había una cocina funcionando al mediodía, que nace también un poquito incentivando a trabajos que se hacían en barrios. En algunos barrios, como en Berizo, en Argüello, por allá, aquellas zonas, se producían ciertos productos. Estaba también la huerta, se producían piadinas, se producían algunas cosas, pastas y esas cosas, que la cocina de acá compraba para motorizar esos trabajos que había en los barrios, y vendía desde acá al mediodía alrededor del Olga Vázquez. Está lleno de ministerios, gente que trabaja al mediodía y vivía de eso. Cuando yo entré, ese era el trabajo que hacíamos. Fue creciendo, la verdad, que muchísimo día a día, hasta que este año logramos fusionar. Dijimos, había dos productivos gastronómicos trabajando dentro de un mismo lugar y no estaban teniendo relación. Dijimos, ¿por qué no nos juntamos? Armemos directamente entre nosotros una cooperativa, lo que es hoy en día Todos los Fuegos. Claro, y esa unificación la empezamos a fines del año pasado, ya viendo esto, la cantidad de cosas que compartíamos y que teníamos que hacer del productivo, que sea todo uno. No, los dos productivos ya estaban tocando un techo también importante, en el cual teníamos que pegar un saltito un poquito para avanzar un poquito más. Así que nada, nos dimos un proceso de fusión que claramente ha dado muy buenos resultados. Hoy en día tenemos una carta amplísima para ofrecer al mediodía y a la noche. Un espacio también muy interesante. Si el que no conozca el Olga Vázquez puede entrar y conocer el salón donde se puede comer. Muy interesante el lugar también. Sí. Y con riqueza mucho más allá de lo que podemos sacar como comida, mucha riqueza de cuanto a lo grupal y la organización que hemos... Sí, fue un salto organizativo claro. Importante, muy importante. Muy importante. Bien, bueno, les agradecemos muchísimo haber estado acá. El productor nos hace señas de que redondeemos. Redondeando. Yo quiero hacer una última pregunta antes de que vengan los chicos de intervención improvisada. Cordobés, yo quiero que cuentes por qué te quedaste a vivir en La Plata y nos vamos con eso. Así me estás apurando, qué sé yo, fueron tantas cosas, la verdad, que no sé. ¿Qué hay en La Plata que no hay todo, en Córdoba? Todo me trajo vivir a La Plata, todo me hizo quedar acá y todo va a ser lo que me deje seguir estando. Está bien. Bueno. ¿Y a vos? ¿Qué me hizo quedar acá en La Plata? Y yo no tuve mucha opción. Me vine a estudiar acá, tenía familia acá, me quedé y aunque alguna vez pensé en irme, fui encontrando proyectos como por ejemplo el Olga que me han hecho echar raíz. Sí, no, las propuestas culturales, yo siempre digo, las propuestas culturales que tiene la ciudad de La Plata en general, la verdad que no las he visto en muchos lugares del país y fue algo que me encantó, la cantidad de cosas que se pueden hacer acá. Y alta propuesta la que ofrece el Olga. Pero sí, que me conquistó. No tienen más que venir hoy a la noche a ver a Cajale Casazo y Le Brancaleone, o mañana donde van a estar tocando Cumbia Queers. Claro, y antes va a estar tocando Pato Molina, Bulla, La Mansa Locura y va a cerrar las Cumbia Queers. Bueno, esto fue el motín contraataca del día de hoy, el día en que celebramos el cumpleaños del Olga. Nos vamos a estar yendo. ¡Pum! Para arriba nos vamos. Sí. Mati, Tincho, Sofi. Iñaki. Nos vamos con Rodrigo, el cantautor, el segundo cantautor preferido del cordobés. Lo mejor del amor. Hasta siempre. Como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Sí! Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya la esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan de la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino, él unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor.